Bueno, vamos a continuar con la segunda parte del tema del pecado. Quiero aclarar que con el tema del pecado no es para que ustedes que les produzca remordimiento, no es para crear remordimiento en las personas que se hace esta contemplación, sino en primer lugar para un mayor amor a Dios, viendo qué bueno que es Él y cómo me ha perdonado. O sea, cuidado con eso, que el demonio es astuto para quitar paz. ¿Okay? Entonces yo quiero contemplar la bondad de Dios en mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Pero es un llanto, una nostalgia de gozo mezclada con arrepentimiento, no remordimiento, o compunción del corazón, o dolor interno de mis pecados, pero es un dolor amoroso, no es un dolor traumático. ¿Okay? Y si alguno ve que ya está con el tema del pecado, ya ha logrado, digamos, ya, porque hay personas que cada persona es distinta, vuelva al principio y fundamento, contemple lo que hemos visto, salga afuera con un día tan hermoso, con sol, vuelva a pensar en la grandeza de Dios, todo lo que, o sea, no se queden con el punto que yo le doy, si es que no, que ven que no pasa nada, vuelvan para atrás, pero no para adelante. Pueden volver para atrás en las que ya fueron viendo, nunca para adelante. Pues eso hay que aclarar para que no haya errores, ¿no? Bueno, la oración preparatoria cuando le van a hacer la misma, composición del lugar, desterrado como brutos animales, acuérdense el coloquio, acuérdense del examen final del ejercicio, cuando terminan hagan un examen de 5 minutos al menos, ¿cómo hice la oración inicial, cómo me puse en la presencia de Dios, si de verdad estuve 45 minutos en luchando para estar con Dios, eso aunque no pase nada. Si me doy cuenta de las emociones, si me doy cuenta que estoy desolado, cómo viene el pensamiento, cómo se produce, hacia dónde va, a qué me lleva, si hay consuelo, si hay desolación, anoten. Todo es importante, después lo vemos en todo caso un poquito, ¿verdad? Y más que nada para ustedes. Bien, el pecado ahora de un hombre, ahora lo voy a leer. Bien, acá tienen ustedes en los numeritos que lo pueden ir viendo solo, ¿verdad? El 49 para adelante. El proceso, le llama San Ignacio, de los pecados. El proceso de los pecados. Traer a la memoria. Hay que poner una persona cualquiera también en la mente, así. Supongamos una persona que toda su vida ha vivido en gracia de Dios, ¿verdad? Y en algún momento comete un pecado mortal, con un pecado mortal, aunque haya vivido bien toda su vida, si no se arrepiente y si no lo confiesa, pero si no se arrepiente, esa persona no puede entrar al reino de los cielos. Por eso que es importante que el que vive en gracia cuide, el que está en pie cuide de no caer, como dice la Escritura, ¿verdad? Y ahí pedir la gracia de la fidelidad hasta el último instante de la vida. El proceso de los pecados. Traer a la memoria todos los pecados de la vida mirando de año en año y de tiempo en tiempo. Esto apunta a la confesión también, ¿eh? Pero vamos a hacer una mirada de estos pecados. Acuérdense, no quiero que, no es bueno que uno mire el pecado, que lo reviva. No revivan el pecado. No se metan lo que le hace mal ni lo piensen. Pasan rapidito. Ya saben que han pecado, punto. Amontonar todas las miserias a la vista del corazón, para que estalle el corazón en lágrimas, como le pasó a San Agustín en las Confesiones. Él dice así: mas apenas una alta consideración saco del hondo secreto y amontono todas mis miserias a la vista de mi corazón. Eso tenemos que hacer, amontonar todas las miserias a la vista de mi corazón. Y estallar y estalló en mi alma una tormenta enorme, con lluvia torrencial de lágrimas, pero siempre en vistas al infinito amor de Dios. El demonio no dejará que tú veas ese aspecto. Él quiere que solo veas el pecado. Él quiere que solo veas lo que tú eres. sin Dios. O sea, que no, nunca, no, nosotros nunca vamos a ver un pecado sin Dios. Vemos el pecado y lo vemos a Dios juntamente, porque nosotros confiamos en la misericordia. Judas no quiso ver ese aspecto. Solo vio su miseria, solo vio su remordimiento. Él sí tuvo remordimiento, tuvo trauma, tuvo... se autodestruyó, o lo autodestruyeron, por decir así. El demonio le tendió una trampa y cayó en ella. Pero nosotros no, nosotros vemos como Pedro el pecado. Miramos la bondad del maestro. No, yo al maestro no lo voy a dejar. Mira lo que tengo, pero yo no lo dejo. Es mi amigo, no me voy a separar de él. Voy a seguir con él hasta la muerte y voy a dar mi vida de vuelta y esto. A pesar de mis golpes, esos golpes hacen bien, pero siempre y cuando miremos el otro aspecto, la bondad de Dios. Ponderar los pecados, sopesarlos, ponerlos en una balanza, por decir así. Mi miseria y lo que he hecho por el Señor, puedo ponerlo, lo bueno en una balanza, lo malo en la otra. ¿Y qué voy a hacer en adelante? Le he dado las espaldas a Dios. Me he convertido a las criaturas. Me convertí a las criaturas y al mundo y a las cosas creadas. Ahora debo convertirme a Dios. Converso, darse vuelta. Conversum, convertirme, darme vuelta hacia Dios. Le di las espaldas, porque cuando uno gira hacia las cosas, tiene necesariamente que darle las espaldas a Dios. O criatura o creador, no hay otra cosa. Si tú te apegas a una pasta dental, o a un cepillo de diente, o a un alfiler, si lo estás mirando y contemplando y deseando y te apegas a él, para hacer eso tienes que darle las espaldas a Dios. No puedes estar mirando un alfiler al lado del Padre, como los dos juntos. No puedes, eso no se puede. O lo miras a Él o mira las cosas de la tierra, tus preocupaciones, tus cosas, tus problemas, a ti mismo, ¿verdad? Pero no puedes mirar a Dios y a ti en ese sentido. Tienes que mirar, puedes mirarte a ti y a Dios en el sentido de esa comparación que me lleva a la humildad, pero no para elegir entre Dios y yo. Y dice San Ignacio, también ayuda mucho compararse, por ejemplo, así, y comparándose, él lo hacía así en su mente, decía, primero miraba quién era yo, y me iba disminuyendo, poniendo ejemplos. Primero, ¿cuánto soy yo en comparación con todos los hombres de la historia? Si yo los pusiera todo en un lado y yo estoy solito, millones y millones y millones, y yo, ¿quién soy yo? Uno, un granito de arena en una playa. Luego sigo. Segundo, ¿qué cosas son los hombres en comparación de todos los ángeles y los santos del paraíso? Tercero, mirar qué cosa es todo lo creado en comparación de Dios, pues yo solo, ¿qué puedo ser? O sea, voy agrandándola, y bueno, lo que soy, verme un granito. Luego ver quién es Dios, contra quien yo he pecado, a quien le he ofendido, quién es Él. Y recordar, por ejemplo, el principio y fundamento. Él bondad, yo malicia. Él justicia, yo iniquidad. Él sabiduría y yo ignorancia. Él omnipotente, yo flaqueza. Dios es grande y de majestad infinita, digno de todo respeto, es poderoso, santísimo, aborrece terriblemente el pecado, es purísimo, justo, premia y castiga según lo merecido, es sabio, está presente en todo, trabaja en las cosas. Pero cuando yo obro el mal, incluso Él me está dando el poder de obrar. Es bueno, me llena de dones, me da la libertad. Yo soy ignorante contra esa infinita sabiduría, omnipotencia y majestad de Dios. y dice San Ignacio, a ver si podemos llegar a exclamar, exclamación admirativa, dice él, exclamación, he pecado, ¿contra quién lo he hecho? ¿Quién soy yo? Admirarme de eso me va a llevar, pero admirarme de verdad, no crear una admiración, sino que surja de la verdad, surja del conocimiento de la verdad. Pedir a Cristo que me lave con su sangre, puedo poner delante de mí la imagen de Cristo crucificado, pero siempre me considero como desterrado entre brutos animales, como le pasó a Nabucodonosor. Y vamos a ver qué le pasó a Nabucodonosor. Daniel 4. No, voy a leer. Bueno, Daniel 4, lo van a leer solo si quieren. Ahí está el pecado, la locura de Nabucodonosor, la soberbia, y qué le pasó de verdad. Pero voy a leer Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 9. Dicen, y vosotros estabais muertos por vuestros delitos y pecados, en lo que en otro tiempo habéis vivido, siguiendo el espíritu de este mundo, bajo el príncipe de las potestades aéreas, el espíritu que actúa en los hijos rebeldes, entre los cuales todos nosotros fuimos también contados en otro tiempo y seguimos los deseos de nuestra carne, cumpliendo la voluntad de ella y sus depravados deseos, siendo por naturaleza hijos de ira, como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, y estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida en Cristo. De gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó y nos sentó en los cielos en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la excelsa riqueza de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Pues de gracia habéis sido salvados por la fe, y esto no os viene de vosotros, es don de Dios, no viene de las obras, para que nadie se gloríe. Este texto es muy lindo para quien ve que la meditación o contemplación tal vez del pecado, tanto de eso, no le esté haciendo bien, porque tal vez lo está enfocando mal. Ve este texto, que es otra cosa relacionada con el pecado, pero visto de otra manera, que puede pasar también, ¿no? Hay un texto que me olvidé de buscar, donde Herodes se muere por una muerte, por un castigo de Dios, y se queda gusanado, ¿verdad? Se llena de gusanos y se los come los gusanos, una cosa muy fea. Me olvidé de encontrar las cinco, pero bueno, para que veamos también lo feo del pecado, ¿verdad? Ahora, nosotros estamos llamados a ser santos, pero más que santos, o si quieren, para complementar esta santidad a la cual Dios nos llama, pensemos que estamos llamados a ser parte de íntima de Él, esposas. Es decir, hay un lazo de desposorio con Dios, en el sentido más real. Ya no es el desposorio de la tierra, que es solo una ley de imagen de lo que va a ser el desposorio con Dios, sobre todo de aquellos que han elegido amarle a Dios en este mundo ya. Porque si uno está del otro lado, en la vida eterna, qué hermoso es. Todo el mundo quiere ser esposo de Dios, todos los que se salven van allá. Pero el tema es en esta vida elegirlo, porque en esta vida no tenemos la evidencia de la visión beatífica. Y si yo elijo en esta vida porque Dios me llamó y yo le respondo, tengo la dicha de tener esa intimidad mayor con Él, y la voy a tener eternamente porque le dije que sí. Ahora, por otro lado, quiero que meditemos un poquito también la gravedad del pecado en el consagrado, ¿verdad? No para que nosotros nos hagamos daño, sino para que tengamos compasión del Señor que sufre en sus esposas, para que no caigamos en eso, y para que recemos por los sacerdotes, los religiosos, las religiosas que viven en pecado, estando en convento, viven en pecado mortal. De pensamiento. Cuando digo pecado mortal, no estoy diciendo el pecado de la carne. Puede ser pecado del espíritu. Una gran soberbia escondida, no reconocida, es pecado mortal. Criticar a tu hermano, la murmuración de tu hermano religioso, siendo religioso, es un pecado grave, gravísimo, porque estás criticando y murmurando de una esposa de Cristo, de un consagrado. Es pecado gravísimo, porque es del Espíritu, y ten mucho cuidado, ¿verdad? Uno cree que mientras yo no peque de impureza, ya está, ya soy sano. No, mijito, eso es uno entre tantas miserias del hombre, pero están los pecados del Espíritu que son peores de alguna manera, porque son pecado mortal también los de la carne. Pero el del Espíritu deja algo en todo el ser de uno, como un caparazón casi imposible de llegar a la humildad y por tanto al arrepentimiento verdadero. En cambio, el pecado de la carne no pone ese caparazón, aunque también no quiere decir que se vaya a arrepentir de verdad. Se hace esclavo de sus miserias también y se puede condenar. Entonces, estamos hablando de todos los pecados, ¿verdad? Porque no tienen nada en el corazón, no se les da nada, ¿verdad? Entonces andan buscando el aburrimiento que tienen adentro, el estado de desolación, ojalá fuera desolación porque el demonio está, pero ese aburrimiento viene por la tibieza, entonces es otra cosa. Acuérdense que eso pone San Ignacio en el tema de la regla de primera semana, de segunda semana, de primera semana, de discernimiento de espíritu, que puede venir desolación porque el Señor lo permite para probarte, para hacerte más fuerte, bendito sea Dios, que estás pasando una soledad y un tedio adentro de ti, pero es terrible, prefieres morirte, de tan fuerte que es y dura, y es terrible, es una noche oscura del alma y del espíritu, que el Señor permite para hacerte crecer, porque ve que puedes y ve que buscas la fidelidad, y porque ve que estás aprovechando bien tus tiempos, tu entrega, tu amor hacia Él. Pero también te puede venir eso, cuidado, por tu tibieza, y ahí viene el problema. Ahí estás solito, ahí estás tú, con tus músculos, la tibieza. Quieres mantenerte sin la gracia de Dios y sin hacer actos nuevos de amor a Dios. Es muy difícil mantenerse. Nunca hay que bajar los brazos. Cuando los bajas no quieres... Yo me acuerdo cuando estaba en el seminario menor, que salíamos a correr 5 kilómetros y era por reloj todo, ¿no? Cuando hacíamos educación física en la secundaria, había de todo, porque había gorditos bien chiquitos allí que nunca corrieron, había grandes que tampoco nunca en su vida corrieron, entonces sacaban la lengua, hacían 10 metros y se paraban y el profesor, ¡vamos, mijo! ¡Corra! Y daban dos pasos y, ¡vamos, mijo! ¿Qué va a hacer en su vida? No es capaz de correr. Y no, dice, simulan que corren y se quedaban caminando, pobrecitos. Hasta que después, algunos sí, se esforzaban, después eran de los mejores. Pero otros que no había cómo hacerles entender que había que esforzarse en la vida. Y terminaban después yéndose del seminario, ¿verdad? Porque no tienen capacidad para entregarse, son chicos muy protegidos de chiquito, mal enseñados, sin capacidad de entrega, de muerte, de ascesi, ¿verdad? Entonces, da mucha lástima porque son a veces los papás que malcrían a los hijos, le dan todo, entonces todo es tan fácil para ellos y en un momento lo ponen en una situación tan difícil, es que le crearon un micromundo tan fácil, uno que no existía, un mundo que no existía, que era una superprotección, un cuidado demasiado, lo dañaron, lo estropearon, es incapaz de afrontar las cosas de la vida. Le truncaron la capacidad de sufrir, de amar, se lo truncaron. La perdiz tierna, aquella perdiz que estaba siempre bajo el ala de la perdiz mamá, siempre bajo de su ala, siempre. La mamá le daba de comer y la perdiz ya era casi grande como la mamá, gordita, y le seguía dando la comidita en la boca. Y la perdiz se murió, la mamá se murió, pero la perdiz tierna, y vino una tormenta, un frío. Se murió enseguida, no sirvió para nada. Es una moraleja, ¿no? Entonces, el pecado del sacerdote, nosotros debemos hacer de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, un templo vivo, vivo, donde el Señor se sienta a gusto. Un templo vivo. Sacrificarse un poquito más de rodillas, un poquito más delante del Señor. Levantarte un poquito antes, Tal vez acostarme un poquito después. Buscar momentos de encuentro con Dios. El pecado de un consagrado tiene un carácter de mayor malicia. ¿Por qué? Porque no peca tanto por debilidad o por ignorancia. Porque sabe bien, sabe. Hay más plena voluntad. Se aparta de una ley bien conocida. Sabe lo que es Dios, sabe lo que es el alma, sabe lo que es la eternidad, la gracia santificante, sabe lo que es el infierno, sabe lo que es la muerte. A esto se le llama pecar profundamente, dice Oseas capítulo 9, versículo 9. Profunde pecaderum, pecaron profundamente. ¿Qué significa pecar profundamente? Tienes todo el conocimiento y lo haces. Pecaron profundamente. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, que vivían desastrosamente, un desastre, con mujeres, se comían las ofrendas, se llevaban el dinero, maltrataban a la gente, una soberbia impresionante, ¿verdad? La corrupción de lo malo, de lo pésimo. Perdón, la corrupción de lo bueno, lo pésimo. Cuanto más santo se es y uno se corrompe, cae más bajo, ¿verdad? Por eso el pecado del sacerdote de alguna manera o del religioso es menos perdonable, no de parte de Dios. Ojo, ¿por qué es menos perdonable? Porque el obstáculo de parte del sujeto que peca, religioso o religiosa, se le hace a él un caparazón. Él es el que no va a llegar al verdadero arrepentimiento porque ha jugado con eso, se ha dejado estar con eso, le cuesta mucho después retomar, mucho. Acuérdense que nosotros tenemos que pasar por lo que se llama el demonio del mediodía. El demonio del mediodía va en el varón un poquito más adelante, la mujer lo va a pasar más o menos a los 40, de 40 a 50 años. Es una purificación pero fuertísima, porque la persona ve todavía que le falta un poco de vida, ve que ha vivido y dice, ¿sigo o no sigo? O sea, no es que se plantea eso. Es como la adolescencia es una crisis, aquí viene una crisis también, psicológica, psíquica, espiritual y biológica, de 40 a 50 años la mujer, que está muy preparadita. Santa Teresa llegó a la plenitud de la santidad a los 45 años, a la madurez completa. ¿Por qué? Porque aprovechó esa purificación. Pero el que llega mal parado, le dan un cachetazo y lo tiran. Es la edad donde la mujer suele abandonar a su marido, es la edad donde las religiosas suelen salirse de sus conventos, entrar en crisis, cuando llevan mal la vida espiritual. Cuando la llegan bien, es el momento más hermoso. Porque es una entrega, una purificación enorme. O sea, es una posibilidad de no ves nada, no ves consuelo. Y es el momento de meterte. Y cuando se te termina esa purificación, cuando llegas a los 50, supongamos, la mujer, cada vez más pálido y un gozo, porque es como que ya pasó lo principal. Ahora viene la recta final y se abraza a Dios con un amor impresionante. Es como el que llegó a la cima. Ahora sí, sigue luchando, pero ya está en la cima. Está ahí. Entonces viene un gozo tan grande, es cuando llega la madurez plena. Yo me acuerdo cuando la veía Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Creo que habrá tenido 70 años cuando la vi, ¿no? Y la abrazaba ella también, no sé, estábamos ahí, era chiquita como Nancy, así. Bien chiquitita y flaquita, ¿no? Llena de vida, de gozo, se ve. Ojo que ella tuvo purificación hasta la muerte, ella tuvo una lucha terrible, una aridez impresionante. Parece que Dios no existía y que todo lo que hacía lo hacía mal y que se iba a condenar. Y que se veía mediocre y se veía que no hacía todo lo que tenía que hacer. Porque ella no se veía como una película. Ah, mi vida, yo soy una... No, no, no le importaba lo que decía la gente, no le importaba. solo le importaba ver lo que ella realmente era delante de Dios. Y en el varón, la purificación está, se corre 5 años, de 45 a 55 aproximadamente, también la edad de la crisis donde los sacerdotes abandonan, donde viene la crisis también de los matrimonios, ¿no? Los hombres que dejan a sus familias, es la adolescencia madura. El demonio de mediodía tiene carácter de pecado y considerado de mayor bajeza también. Baja de una altura muy alta, por eso baja más. Tiene carácter de mayor ingratitud. Ingratitud. Dice Isaías capítulo 1, versículo 2. Oíd, oh cielos, y tú, oh tierra, presta toda tu atención, pues el Señor es quien habla. He criado hijos y los he engrandecido, y ellos me han menospreciado. ¿Quién es con más propiedad hijo que el consagrado? Creado a semejanza, a imagen y semejanza, pero llamado. ¿Qué cosa extraña, ¿no? Yo me pongo a pensar, Dios se enamoró de ti, Dios mío. Qué gusto que tiene el Señor, ¿no? Pero se enamoró no como se enamoró de todos. Se enamoró porque te quiere como esposa. En la eternidad serás eso. ¡Qué cosa! Tendrás familiaridad de esposa. Es tu padre, es tu hermano, Cristo, ¿verdad? Pero es tu esposo, Dios. Es decir, hay una familiaridad que extraño. Que él se enamore y se quiera entrar en ese vínculo matrimonial que supera el matrimonio de la tierra infinitamente. Pero es eso de la tierra, es lo mismo pero llevado al orden de Dios, al plano divino, imagínense. Por eso, mayor ingratitud. Es tu esposa la que te está haciendo esto, Jesús. Es tu íntimo. Es tu hijo Jesús. Si es sacerdote, es tu Cristo. Es tu hijo. Tu hijo Cristo. Otro Cristo de verdad, no es simbólico. El sacerdote, otro Jesús, ontológicamente, en el plano de ustedes saben que al alma solo llega la gracia, a la esencia del alma, nada más. Ni siquiera las virtudes teologales, morales, que llegan al entendimiento, a la voluntad, que son potencias del alma, pero a la esencia del alma, a la esencia solo llega la gracia, porque cambia, es decir, hace del alma un ser distinto, la gracia. Lo divinizó, o sea, lo hizo partícipe de la naturaleza, lo transformó de verdad, ontológicamente. Y eso repercute en el cuerpo, aunque la gracia esté en el alma. Pero cuando es sacerdote, también es una gracia ontológica, es un cambio ontológico. Por eso, por más que te corten la cabeza, te expulsen de la iglesia, y la iglesia te quite todos los poderes y te prohíba celebrar y confesar, o que te mueres sacerdote, aunque te vayas al infierno serás sacerdote. Hay un sello, una marca, y serás cristiano también. Eso no se pierde más. Eso no se pierde más. Serás sacerdote in eternum. Pero no para ejercer el sacerdocio en la eternidad, porque allí no se ejerce sacerdocio, sino para ser ontológicamente otro Jesús. Ontológicamente otro Jesús. Filios exaltavi, exaltó a sus hijos. Filios exaltavi, exaltó a sus hijos. Filios enutrivi, nutrió a sus hijos, los alimentó. Santa Catalina de Siena, en los diálogos, es tan hermoso. Yo no sé si se lo presté a alguien ese libro, pero tengo los diálogos chiquititos. Ah, creo que no me lo devolvieron más. No importa. Pero ella tiene los diálogos ahí donde se desahoga Jesús por los pecados de los consagrados, de los sacerdotes religiosos, religiosas, y Santa Catalina es el paño de lágrimas. Qué lindo es el paño de lágrimas de Jesús, para que Él se desahogue de mis pecados, pero también de los demás, pero sin dejar de desahogarse, también se desahoga conmigo. Desarmonía en el interior de un religioso, qué feo. Mel en los mel inore, fel incorde, verba lactis, fraus infactis. Un versito. Mel inore, fel incorde, verba lactis, fraus infactis. Miel en los labios, hiel en el corazón. Miel en los labios, hiel en el corazón. Hiel amarga en su corazón. Eso pasa si uno vive una doble vida. Mel inore, fel incorde, verba lactis, fraus infactis. El consagrado se le hace un infierno cuando optó por el mundo y el pecado, se le hace un infierno insoportable. Pero también puede suceder que el consagrado llegue a un estado de tranquilidad aparente, donde escucha de alguna manera el consuelo del maligno. No es para tanto, el Señor es bueno, Él te va a perdonar, todos lo hacen, son caricias del maligno, no te deja ver, te acaricia para que no mires, te acaricia para que la luz no penetre en tu mente, porque tú no le dejas, tú estás sin discernimiento, tú estás escuchando a quien no debes escuchar. No disiernes de dónde vienen esas palabras, porque el que va de pecado en pecado, como dice San Ignacio, ¿quién te acaricia? El que va de pecado en pecado, ¿quién te acaricia para que sigas yendo? Y en cambio, el que va de pecado en pecado, cayendo, ¿quién te reprende en tu corazón? Quédate con la reprensión. Si estás pecando y cayendo, quédate con la reprensión, porque ese es de Dios. No te quedes con la caricia. Ya cambiaré cuando pase tal situación, más adelante cuando yo tenga esta otra oportunidad, cuando me cambien de casa religiosa, cuando me den otra parroquia y empezar a ser distinto. Cuidado, son caricias. Escucha, escucha en tu corazón las sacudidas internas, porque esas vienen de Dios, que te dice, ojo, cambia. Cambia, vas por mal camino, cuidado. En cambio, si vas subiendo en la vida espiritual, vas creciendo, ¿quién te acaricia? Te acaricia el Señor, porque está contento. ¿Y quién te pone el remordimiento? Sí, el maligno, Él te lo pone. No importa que yo no haga tanta oración, necesito hacer más cosas, también hay que tener cuidado con eso. Bueno, hoy no voy a poder rezar la liturgia, pero mañana la voy a hacer mejor. Cuidado también. Mejor es hacerla hoy, porque mañana no sabes si vas a poder hacerla. No mejor, no sabes si vas a poder hacer. ¿Okay? El pecado del consagrado hace que... El pecado en el consagrado... vuelve al consagrado infeliz, no tiene paz ni felicidad, no lo encuentra ni en el mundo, ni en la carne, ni en Dios, quedó encerrado entre tres caminos, en la nada, porque no goza como los mundanos gozan del mundo, porque no va a ser un sacerdote o un consagrado, no disfruta de la carne, aunque nadie lo disfruta, como los mundanos, porque siempre está el remordimiento, y no disfruta del amor de Dios, como los santos. O sea, quedó en el medio de un montón de cosas, encajonado, y eso es la tibieza. No porque eres frío ni caliente, sino porque eres tibio. Eso con todas las personas, pero también, particularmente, el sacerdote. ¿Qué dice San Pedro? San Pedro, que fue un gran pecador, y él lo sabe, pero qué humildad la de San Pedro, ¿verdad? Y tú también eres un gran pecador. Si tienes la humildad, serás un San Pedro. No te preocupes, que no te preocupes si fuiste un pecador, que no te preocupes si eres un pecador, preocúpate si amas el pecado, que es otra cosa. Y San Pedro dice en la segunda carta, 2 Pedro, capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 22, mejor les fuera no haber conocido el camino de la justicia, que después de conocerlo, abandonar los santos preceptos que les fueron dados. En ellos se realiza aquel proverbio verdadero, sigue diciendo él, volvióse el perro a su vómito, y la cerda lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Mejor les fuera no haber conocido el camino de la justicia, que después de conocerlo, haber abandonado los santos preceptos que les fueron dados. En ellos se realiza aquel proverbio verdadero, volvióse el perro a su vómito. Ustedes saben que el perro, cuando va a vomitar, cuando vomita, se va, da vueltas por allí, y es como que se recuerda, y viene, olfatea, disculpen lo que digo, pero es verdad, olfatea y vuelve a comer. No sé por qué lo hace, de verdad, no sé por qué lo hacen todos. Entonces, por eso dije, horrible, volvióse el perro a su vómito, es decir, el pecador volvió a su pecado. Había salido de él, pero volvió a él, y se quedó en él, ¿no es cierto? Y la cerda lavada vuelve a revolcarse en el cielo. También otra cosa rara, si ustedes lavan al puerco bien lavadito, con perfume, y le ponen moño, lo sueltan, lo primero que va a hacer es revolcarse. No quiere estar limpio. Eso es algo raro también. No sé, en la naturaleza Dios nos está mostrando, porque es signo del pecado, no sé qué, se revuelve. No hay forma de tenerla limpia. Es un texto muy lindo de San Pedro, mucha sabiduría. Bien, vamos a tratar entonces de ir preparando nuestro corazón con esto, para ya ir haciendo un examencito de a poco para la confesión.